Nuevo restaurante Lican Rai 2, ubicado en 2 Oriente, número 1129, segundo piso. Presenta. Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con el agro, la vivienda y urbanismo, el comercio, la intendencia, el sector policial y obras públicas. Porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado. Impacto Regional. Impacto Regional. Conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Ahora comienza. Impacto Regional. Impacto Regional. 29 para las 11 de la mañana, 29 para las 11 de la mañana. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga. Ya estamos en este local. Nuevamente hemos regresado gracias a don Nicolás Vilos, que siempre está preocupado y pendiente de este programa que ya cumplimos 8 años al servicio de la comunidad organizada. Así es, y quiero comenzar saludando a un buen amigo como está en el Control Master, don Roberto Ramos. Roberto, un gran abrazo de regreso de vacaciones, bien merecida, legal para usted, por supuesto, y todo el mundo que trabaja se las merece. Bien merecidas, Roberto Ramos. También quiero saludar a don Juan Carlos Cortés, que está también acá, técnico de exterior. Un saludo a la distancia, quién sabe dónde está, pero yo sé que está escuchando nuestro programa Miguel Valenzuela. En algún lado está nuestro buen amigo, que está Miguel Valenzuela, está en algún lugar. Un abrazo para ti, Miguel, un cariñoso abrazo. También quiero decir lo siguiente. Seguimos en este tercer mes de este año 2019 en Impacto Regional con tema de plena actualidad. Nuestro programa de hoy, sábado 9 de marzo, en Impacto Regional, en su radio mágica y amiga, el cual, con los invitados hablaremos de los temas que están en la coyuntura. Ayer, viernes 8 de marzo, se celebró el Día Internacional de la Mujer. Se inició año escolar 2019. Hay algunos problemas, parece, por ahí. ¿Qué medidas ordenó la autoridad correspondiente para que microtraficantes no metan a menores en la droga? Revuelo causó la Iglesia Catedral Metropolitana al conocerse nuevo caso de violaciones en un cura. Conoceremos las demandas de los dirigentes del Colegio Profesores. El pasado 1 de marzo se informó que comenzarían a transitar camiones por Paso Pehuenche, pero ello se postergó. ¿Cuál fue el motivo? Se lo preguntaremos a una de las nuestras autoridades que están acá. Sigue tema acosos, acceso a las playas, ríos y lagos. A un año desde que asumió este gobierno, ¿cuál será el balance de la ciudadanía y de nuestras invitadas y invitados? Sigue la crisis en Carabineros y la Iglesia Católica y en otras organizaciones e instituciones de la ley de inclusión laboral. En el Congreso se discute el proyecto de ley que modernizará el sistema tributario, las pensiones y se modificará la ley laboral, entre otros temas. También hablaremos de la corrupción y también del fraude al fisco. De eso y mucho más, aquí, en Impacto Regional, en Radio Mágica y Amiga. Y, por supuesto, usted ya escucha, que ya está ahí sonando, por supuesto, con nuestro buen amigo, el Mix. En el Día Internacional de la Mujer, usted escucha a María Marta Sierra Rima. Y ya vamos a un alto con nuestros auspiciadores. Y ya regresaremos desde este local, Lázaro, la Fuente de Sodo, ubicado aquí en Avilia Colín 285. Vamos entonces, Roberto, usted tiene el mando. Como todas, dicen que la mujer es sexo frágil. Qué mentira tan absurda. Yo que hago parte de la rutina de una de ellas, sé que la fuerza está con ella. A través de Radio Mágica y Amiga, estamos presentando Impacto Regional, con la conducción de Moisés Moya Rojas.

Ponle el mejor sabor a tu vida. Prefiere Alimentos Pucón. En Radio Mágica y Amiga estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Dieciocho minutos para las once de la mañana. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga. Le vamos a presentar de inmediato porque hay varios temas que vamos a conversar con ellos, ya que realmente hemos tenido una histórica, se dice, la huelga, marcha, movilización de las mujeres en el Día Internacional de la Mujer. Vamos a saludar de inmediato a la señora Julieta Romero, ella es la directora regional de ProChile, a quien, por supuesto, le agradecemos que esté en nuestro programa. Siempre ha estado desde que iniciamos, desde los 8 años que lleva este programa en Radio Mágica y Amiga. Ella siempre ha estado muy pendiente y también cuando la hemos llamado para que esté con nosotros acá participando de todos los temas. Saludar entonces a Julieta Romero. También a don Felipe Donoso, él es el gobernador de la provincia de Talca, al igual que Julieta, él también ha compartido desde que iniciamos este programa, el cual por supuesto agradecemos a Felipe Donoso, que hemos estado con muchos temas, él siempre hablando de fondo y de todos los temas que no tiene problema para hablar en este programa y también dentro de la semana cuando lo hemos entrevistado. A don Cristian de la Fuente, también profesor, maestro, secretario regional del Colegio de Profesores de Chile de la región de Maule, siempre pendiente y atento a este programa Impacto Regional. Don Miguel Alonso Romanini también es otra de las personas que hemos tenido muy cercana acá a este programa durante estos 8 años que lleva este sencillo, humilde y tratar de buscar la verdad y por supuesto de todos los temas que tratamos acá con alta altura de miras y por supuesto que tratar de dejar unas conclusiones sobre todo para la gente que nos escucha, la ciudadanía, la comunidad organizada y la gente que nos sigue por las redes sociales. Queremos felicitar a Julieta Romero por el alto cargo que tiene a nivel regional y a don Miguel Alonso Romanini, que hace poco asumió también el cargo de Instituto Nacional de Estadística de esta zona malvina. Saludar también a don Rodrigo Hernández, él es de Revolución Democrática, también es que siempre ha participado en este programa Impacto Regional. Bueno, hay que decir sí que 2 nuevos femicidios enlutó la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer que se celebró en diversas ciudades del país. Más de 800.000 personas se manifestaron por las calles de Santiago y otras ciudades de Chile. En lo que va de este año, señora, señor, ya van 11 femicidios, señora, señor. Vamos a comenzar con este tema que ya ha llamado bastante la situación con respecto a que realmente el bypass, mucha gente nos pregunta en la calle cuál es el motivo que el alcalde inició esta situación del bypass con mucha fuerza, con reclamo, con movilizaciones, y ahora fue llamado 2 veces al Ministerio de Obras Públicas y bajó las revoluciones. ¿Qué habrá pasado? Le preguntamos de inmediato a un hombre que sabe, a un profesor, a un maestro, y le va a hablar a usted, señora, señor, con la mano en el corazón, porque ya lo vemos en la polera que anda trayendo, y también la otra la tiene en el micrófono azul. Parece de la Universidad de Chile, pero no es de la Universidad de Chile. ¿De qué equipo es, profe? Buenos días. Sí, soy azul. Azul, azul. Pero ¿eh? También, sin querer. Pero también estamos con Rangers, obviamente. Obviamente. Sí. Hoy día juega Rangers. Ya lo voy a contar con Santiago Morning. A las 20 horas ya está todo listo y preparado. Y dicen por ahí los que saben que hoy va a ganar. Hace 4 años vengo escuchando lo mismo. Que el otro partido. Ya. Y está, ¿ya? Sigue en segunda división. En bueno, segunda, no en primera. Profe, bueno, quiero preguntar de inmediato, porque yo creo que usted conocedor de la ciudadanía y que del malestar o lo positivo también, que da la impresión de que cuando el nivel central toma una decisión de esta naturaleza es casi ley sagrada. Y me refiero, señora, señor, al bypass. ¿Qué incidencia o participación cree usted Cristian de la Fuente, que va a tener el gobierno local, las comunidades afectadas? Sí, bueno, buenos días. Hola, Moisés, Cristian. Buenos días a las personas que están en la mesa, que, grandes personas por lo demás, autoridades algunas de ellas. La verdad que, en el tema del bypass, uno escucha, llega un momento en que ya no es la acción de sí mismo de una autoridad, sino que ya pasa a ser el tema de la comunidad. Es decir, nos estamos enfrentando mucho a que ya son las comunidades las que están resolviendo los líos que aparentemente la autoridad está tomando en forma unilateral. El tema del bypass es algo que no tiene contenta a la ciudadanía. Ese es el hecho de la causa. Y es la ciudadanía la que se está expresando, ya no es el tema de yo quiero hacer tomar una decisión porque se me ocurrió que esto puede ser mejor o peor. Pero la ciudadanía se está quejando. Yo creo que eso hoy día lo que tiene que pasar es empezar a escuchar. Es decir, tenemos muchas instituciones que hoy día se están expresando por distintos motivos, como el tema de este bypass que finalmente no está resolviendo lo que se pretende resolver. Y en este minuto yo creo que se tienen que tomar decisiones, bien lo decías tú, como dices, en un minuto tenemos la queja local, que es la popular, que es la que todos quieren escuchar, me pego un viaje a Santiago y cambio lo que pensaba ayer. Entonces eso obviamente que nos dice a nosotros que nosotros no tomamos las decisiones. Es decir, no está tomando la decisión la gente, no está tomando la decisión los afectados. Se están tomando la decisión unilateralmente, posiblemente esté metido mucho el mercado, esté metido las lucas, esté metida la plata, algo está metido ahí. Y obviamente que tenemos alcaldías que funcionan mucho con el tema de los recursos, con el tema de la plata, pero la plata empresarial, no la plata de la comunidad la que tiene que beneficiarnos. Así que yo creo que es algo que vamos a tener que seguir insistiendo en el escuchar. Ahí estaba Cristian de la Fuente, secretario regional del Colegio de Profesores de Chile de esta zona maulina. Voy con la única dama por el momento que tiene, porque viene rapidísimo por ahí, está por llegar la siguiente invitada. Julieta Romero, ya está la pregunta hecha. Me dicen inmediatamente que al parecer el ministro de Obras Públicas es que toma las decisiones de la región del Maule. ¿Será así, Julieta Romero, o no, dice usted? Hola, Moisés, buenos días. Buen día, un Julieta. Saludo también a todos los que me acompañan y a todos los auditores. Felicidades. Gracias. Por los 8 años. Desde el 2011 es que estamos también junto con Miguel y Felipe viniendo esporádicamente a tu programa, así que muchas gracias por la invitación. Muy atenta, gracias. Bueno, con respecto a eso, la verdad que las decisiones que se toman a nivel central y en los ministerios no son decisiones que se toman a tontas y a locas y sin estudios previos. Claramente son decisiones que tienen fundamento, que son pensadas, y lo que sí a lo mejor habría que hacer hincapié en la participación local para ver de qué manera se pueden mejorar. En todo minuto el gobierno piensa y el presidente Sebastián Piñera piensa en el bienestar de todos los chilenos. Y si están tomando decisiones, por alguna razón será. Entonces la verdad que el ministro venga a tomar decisiones a la región, es una autoridad nacional, a lo mejor está tomando las medidas y las opiniones locales, pero tenemos que esperar. Es un tema que yo creo que está en proceso y no es tajante. Tenemos que ver qué va a ser lo mejor para la región y para Talca. Gracias, Julieta Romero, la directora regional de ProChile. Voy con don Rodrigo Hernández. Rodrigo, nosotros entrevistamos al ministro de Obras Públicas a mediados de diciembre y le dijimos que el problema que estaba suscitado acá con la pelea íntima que tenía entre el alcalde de Talca, el actual alcalde de Talca, y también don el senador Juan Castro. Él nos dijo en la grabadora que a él no le importaba, tal cual, y no le interesaba la pelea de Castro y tampoco de Juan Carlos Díaz, tal cual, en grabadora. Ya, él quiere el bien de país. Y ese bypass, me dijo, se va a construir sí o sí, porque es un bien país. Y además usted, me dijo, tiene que saber que ahora van a empezar a transitar camiones. Por sobre todo eso, yo creo que esas peleas no me interesa ni al gobierno ni al Ministerio de Obras Públicas. Rodrigo Hernández, tiene usted la palabra. ¿Qué tal, Rodrigo? Gusto saludarte. Muy buenos días, Moisés. Muchas gracias por la invitación. También me sumo las palabras de felicitaciones por el nuevo aniversario que cumple Impacto Regional. Muchas gracias, Rodrigo. Siempre es un honor estar invitado y participar de este programa. Sobre lo que señala Moisés, yo diría que hay dos elementos interesantes, uno político y otro más un poquito más técnico. El político, claro, como menciona, efectivamente llama la atención el drama mediático que se generó en torno al bypass. Yo me atrevería a decir que es un drama casi de mal gusto. O sea, no es muy bonito ver a dos autoridades peleándose por la prensa. Que el senador manda a decirle por el diario al alcalde que mejor primero ordene la casa porque tiene un desastre, porque eso fue lo que dijo, y eso fue el titular además, financiero, y que luego el alcalde tenga que responderle a través de actos públicos sucesivos, es sumamente complejo, principalmente porque además pareciera que el discurso es discutir sobre una política pública. Entonces, eso es lo primero. Respecto a lo del bypass, Moisés, yo soy director de una fundación que trabaja en temáticas de urbanismo. En urbanismo social nosotros hemos analizado el tema. Este tramo de 193 kilómetros aproximadamente de lo que se pretende, hay dos opciones, una que es como alejar 30 kilómetros de la zona talquina y otra un poquito más hacia la cordillera incluso. Y la verdad es que hay pros y contras. Yo no me atrevería a decir que el bypass es a priori algo muy negativo. Lo cierto es que el bypass responde a un criterio más bien de las concesionarias. Hay una política de tratar de conservar la línea de la Ruta 5 Sur lo más recta posible para poder disminuir los tiempos de traslado, y eso naturalmente es algo positivo para quien se traslada a lo largo de la Ruta 5 Sur, pero tiene una serie de impactos a nivel local. Y esos impactos a nivel local requieren de ciertas mitigaciones, y eso dependerá, por lo tanto, de la oferta que haga el ente público a las autoridades locales. Y ahí es donde yo pongo la cuota de desconfianza, porque la verdad es que históricamente los bypass en Chile nunca han sido tan efectivos como se pretende. Primero porque un ejemplo es lo que pasó en Rancagua, el tramo Rancagua, que también sufre un bypass. Hoy por hoy tiene la antigua ruta más bien un poco abandonada, no, la administración no ha funcionado suficientemente bien, y acá entiendo que también las obras de mitigación no son tan atractivas. Acá hay un par de propuestas que son, a mí me parecen bien interesantes, que pasaron por un proceso de participación ciudadana y que buscaban conectar de mejor manera a la ciudad con la Ruta 5 Sur. Sabemos que los principales problemas en Talca, en esa zona, son la comunicación que tiene, por ejemplo, sector Oriente-Poniente, a través de la avenida San Miguel, por ejemplo. Es un parto tratar de salir hacia el sur, armando colas que son sumamente largas, sobre todo en horas pico. Taco, ¿para qué te digo? Por la ruta de la 2 Norte, que ya sabemos, se arma un cuello de botella artificial a partir de otro problema más que generan las concesionarias, que no se han hecho cargo de problemas estructurales, inclusive, que están asociados a su propia construcción, que es una zona que ellos mismos explotan. Por lo tanto, yo diría que aquí importa mucho qué es lo que ofrece en el fondo el ente público a escala nacional, y que se entiende que hay una necesidad de país, pero esa necesidad de país tiene que verse reflejada también en una serie de respuestas a nivel local que nos permitan en el fondo entender la alternativa como una alternativa realmente beneficiosa y de desarrollo para Talca. No creo que aquí se afecte el turismo, poco turismo tenemos en términos explícitos, digamos, dentro de la ciudad, pero sí se afectan otras cosas bien interesantes, bien importantes, como por ejemplo las zonas de suelo. ¿De qué manera impacta, digamos, el cambio de la ruta 30 kilómetros más hacia la cordillera en un territorio que es abiertamente de explotación agrícola? ¿Cómo se va a manejar esa clase de situaciones? Eso yo creo que es lo que llama la atención, y aquí también hay que tener presente que está pendiente un proceso de participación ciudadana previo a esta licitación, que entiendo yo que también a escala nacional se ha señalado que se va a generar. La duda es cuándo. Esa es mi pregunta. Y lo otro, Rodrigo Hernández, don Felipe Donoso, voy con usted de inmediato, gobernador de la provincia de Talca. Es que realmente por ahí hay comentarios que una obra tan grande, recursos que hay ahí metidos, que hay mucha gente interesada, yo no sé cuál es el interés que hay de muchas partes, ¿no es así, Rodrigo? Sí, me pone un aprieto. ¿No? Sí, yo creo que naturalmente lo primero que uno se pregunta es hacia quién va a llegar la licitación. Yo creo que, de todas maneras, me encantaría decir, sí, en verdad aquí hay un conflicto de interés, pero la verdad es que antes de que ocurra la licitación, sin saber cuál es la oferta ni quiénes son los que postulan y la toman, no podría decirlo. Yo preferiría ver quiénes son los que postulan para ser más responsable con mi opinión. Gracias, Rodrigo Hernández. Y por ahí va el conflicto de interés, que realmente quiénes son los dueños del sector donde se va a construir este bypass, entre otras situaciones. Don Felipe Donoso, gobernador de la provincia de Talca, ahora lo saludo oficialmente, gracias por estar acá nuevamente. Mucha gente supo que usted ya estaba invitado en esta jornada para hablar diversos temas, como lo hablamos siempre con el gobernador de la provincia de Talca cuando fue presidente regional de la UDI también, entre otros cargos que ha tenido. Y por supuesto que me dicen los auditores, y que tenemos mucho respeto por ello, por ejemplo los que nos escriben en las redes sociales, de que prácticamente quien debiera estar acá, por supuesto, lo hemos invitado un par de veces al alcalde de Talca, pero nosotros no podemos hacer más de lo que tenemos que hacer, invitar a las autoridades correspondientes justamente para hablar este tema. Don Felipe, comencemos primero por el bypass y lo que dijo el ministro de Obras Públicas y también cuál es la situación que usted siempre está en la calle y en el buen sentido de la palabra, como culebra, visitando todos los sectores periféricos, centro de Talca y otras jurisdicciones que a usted le pertenecen. ¿Qué ha escuchado usted, don Felipe Donoso, con respecto a este bypass que se va a construir en la ciudad de Talca? Felipe Donoso, gracias por estar acá. Estamos por un animal más simpático, un conejo puede ser también. El ministro, lo que en definitiva lo que transmite es decir, no sabe que yo tengo que velar por el bien de Chile. Y a pesar de que la región tiene un interés y la comuna de Talca tiene un interés, ese interés también tiene que ir acorde al interés de Chile. Y como vamos conversando, también es difícil pensar, por ejemplo, cómo sería la intervención de la ruta si la mantenemos en el lugar en que se encuentra, generando una tercera pista. ¿Por dónde hacemos un bypass momentáneo? ¿Cómo vamos generando esa construcción, además de sus costos, de su soterramiento y todo lo demás? Y quizá es más factible esta otra actividad del bypass. El alcalde claramente hizo un punto y con toda la razón, el alcalde de la ciudad, y creyó que eso es lo que interpretaba la ciudad, y lo hizo con mucha fuerza. Y luego, pues como usted dice, fue a hablar al ministerio, y el ministerio también se le pusieron cuáles eran las razones, quizás vio poca posibilidad de continuar con su argumento, y también consiguió algunos beneficios para la ciudad. O sea, porque esto no somos Chimbarongo, no somos una ciudad que viva de la carretera. Y cuando uno habla con el alcalde de Rancagua, por ejemplo, que es un ejemplo típico de esta discusión, el alcalde de Rancagua dice un beneficio que no habían sacado los bypass. Eso es lo que en la reunión con el alcalde de Rancagua uno obtiene. O sea, es un beneficio que se haya hecho el bypass y que la carretera haya pasado a ser una calle o estructurante de la ciudad. Porque hoy día lo que tenemos es una calle desestructurante de la ciudad. Nos provoca. Tenemos solo tres cruces, la gente no lo sabe, pero cuando uno tiene que hacer entender al Servio con obras públicas, con concesiones, eso es un desastre. Cuesta mucho que conversen esas tres instituciones cómo vamos estructurando los cortes de calle, los nuevos puentes, por ejemplo, sobre la Ruta 5, los nuevos tréboles para unir a la ciudad. Hoy día la ciudad se encuentra gravemente cortada, por la Ruta 5 y gravemente cortada por la línea del tren. Y eso es gran parte de los motivos de los tacos de esta ciudad. Entonces, ahí hay un trabajo que hacer. Si el bypass ayuda, y además con lo que planteó el alcalde, se ayuda a que eso se mejore, quizás lo hizo bien. Yo no soy el representante del alcalde, no sé, pero siento que cuando empieza a bajar un poco la fuerza de su alegato, también iba incluyendo otros temas. Y claramente el ministro no vela por el bien del talquino, vela por el bien del país. ¿Que tiene que escuchar el talquino? Por supuesto. ¿Y lo vamos a hacer escuchar? Lo vamos a hacer escuchar. Porque esa también es mi función. Pero no es, él no puede tomar decisiones solo privilegiando a un grupo de personas. Ahí estaba el gobernador de la provincia de Talca con respecto a este bypass que se quiere construir acá y que se anunció por parte del Ministerio de Obras Públicas, el cual la ciudadanía está con muchas interrogantes y por eso lo hemos traído acá en este momento y en este día de sábado 9 de marzo del 2019. Voy a ir con don Miguel Alonso Romanini. Don Miguel, un agrado saludarlo ahora sí oficialmente para nuestros auditores y las redes sociales que nos están escuchando. Y por supuesto que ya está con el micrófono en la mano y le queremos hacer la siguiente pregunta con respecto a qué opina él como ciudadano y también ahora como alta autoridad de la región del Maule con respecto a esto que se ha hablado mucho y que la ciudadanía ya está preguntando cada día más qué va a pasar con el bypass, se construye o no se construye, dónde se va a construir, y todas esas interrogantes. Miguel Alonso Romanini, gracias por estar acá. Buenos días, por supuesto que usted tiene la palabra. Gracias, Moisés. Buenos días a todos los que nos escuchan. Estamos compartiendo esta mesa. La verdad es que la definición que has hecho de alta autoridad me queda un poco grande, pero está muy bien. No, y, con respeto. No, no, Miguel, sí sé, sabe. Es una broma. No, usted sabe, el cariño para todos ustedes, siempre. Respecto al tema del bypass, la verdad es que como INE tienen que suceder cosas para tener índice para poder opinar. Pero al respecto, yo creo que esto está empezando y es una cuestión que evidentemente todos quienes tengan distintos tipos de intereses, o sea, no es malo tener los intereses. De hecho, el que la ciudadanía esté opinando al respecto y que hayan distintas posiciones obedece a intereses. Yo creo que hay que esperar un poco más, que esto esté un poco más decantado, como para tener una opinión más clara. Hoy día están recién empezando estas cosas y toman su tiempo, así que la verdad es que yo creo que agregar algo más a lo que ya se ha dicho aquí es un poco redundar en lo mismo. Ya, ¿cómo en su nuevo cargo, cómo está, don? Muy, muy contento. Tengo que hacerle una pregunta del INE, pero se lo voy a hacer más tarde. Sí, sí, ya sé. Antes de terminar el programa. pero me tiene que dar tiempo a responderla. Ah, ya, claro. O quiere otro programa. No, se lo puedo, Miguel. Está iniciando, así que muy, muy, muy gratamente sorprendido. La verdad es que yo creo que la ciudadanía, todos tenemos mucho desconocimiento de lo que significa el INE. Conocemos al INE, no sé, por el IPC y por la cesantía, digamos. Y la verdad es que es muchísimo más que eso. Y además, ni siquiera conocemos lo del IPC ni la cesantía. El número por sí mismo del IPC o de la cesantía no dice nada. Eso es lo que yo puedo concluir en 9 días que llevo en el INE. El número solo, la verdad es que no dice nada. Tenemos ejemplo, a lo mejor más rato podemos explicarlo un poco más. A veces tener 5,2 de cesantía es mejor que tener 5. Yo sé que quien está escuchando esto está pensando que yo estoy hablando estupideces. Pero si hay tiempo más rato, lo puedo explicar, sí, por qué digo eso. El INE está en este momento con las contradicciones que se han generado entre el gobierno y dieron la cifra de desempleo. No, me refiero a lo siguiente. A veces con un 5,2, estoy poniendo cualquier cifra, sí, digamos, ¿no es cierto? Con un 5,2 ingresó más gente a trabajar que cuando tuvimos un 5. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que es preferible? ¿Verdad? Por eso el número solo no dice nada, debe ir acompañado de 2 o 3 más para poder concluir si esto ha sido bueno o ha sido mal. Así es. Muchas gracias, don Miguel Alonso Romanini, director regional del INE. La señora Soraya Pablaza, realmente ya le vamos a conversar sobre el Día Internacional de la Mujer, pero me gustaría saber, como presidenta de la CUT Provincial Talca y también como ciudadana de aquí de esta zona maulina, el motivo de esta situación del bypass, que tanta gente quiere saber más cosas, pero no tenemos de fondo como para seguir hablando. Soraya, ¿cómo está? Gusto saludarla. Hola. Gracias por estar acá. Muchas Mucho gracias. Trabajo en la última hora para coordinar todo esto, lo que fue esta masiva, esta multitudinaria del M8, que se le llamó, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Soraya Pablaza, sí, con respecto al bypass, y sí, después regresamos con todo lo que es el Día Internacional de la Mujer, entre otro tema por ahí. Mira, con respecto al bypass, efectivamente, información que tú puedas recoger, ya sea de las páginas de internet, de los distintos ministerios, seremías, prácticamente no hay nada. Es solamente una propuesta que me imagino que ya debe estar siendo trabajada, elaborada. Lo único que esperamos es de que sea una propuesta que recoja la opinión no solamente desde un municipio, sino que también pueda recoger la opinión de todos los entes que de una u otra manera se podrían ver afectados, y principalmente su comunidad. Que que no ocurra lo que de repente ha pasado en otros puntos del país donde se han hecho intervenciones y finalmente los que han terminado perjudicados es la ciudadanía, es la comunidad y toda la gente que está instalada o se desenvuelve en los alrededores. Creo que es importante que no nos afecte, que no ocurra lo que ha sucedido, por ejemplo, con la construcción de la cárcel en la localidad donde se encuentra. A la gente se le prometió pavimentación, a la gente se le prometió la instalación de un retén, a la gente se le prometió instalación de luz, de un sistema eléctrico mejorado. Bueno, ya ha pasado un tiempo importante y la comunidad no ha visto absolutamente nada, y además con todos los problemas que conocemos de que se están produciendo al interior de la empresa, incluso que está construyendo esta cárcel, afectando no solamente a sus trabajadores, sino que a la comunidad en general. Ahí estaba Soraya Pablaza, presidenta provincial de la CUT Talca, el cual dio sus declaraciones con respecto a lo que ella realmente tampoco están en los portales, en alguna de la Seremi de Obras Públicas y también a nivel nacional. No hay información todavía de fondo sobre la construcción de este bypass. Estamos con la señora Julieta Romero, la señora Soraya Pablaza, don Cristian de la Fuente, Rodrigo Hernández, el gobernador de la provincia de Talca, don Felipe Donoso y don Miguel Alonso Romanini, director regional del INE, aquí, desde el restaurante Lázaro La Fuente de Osoda, ubicado en la avenida Colín 285, el cual estamos haciendo el programa de hoy, sábado 9 de marzo del 2019. Vamos a hacer un pequeño alto con los auspiciadores de Radio Mágica y Amiga, pero antes quiero decir lo siguiente, Roberto Ramos. Quiero hacer un saludo, por supuesto, para la señora Cecilia Basualto, quien hace poquito nomás terminó su programa Conversemos, y como siempre ellos todas las mañanas viajan desde la comuna de San Clemente, floreciente comuna de San Clemente, a hacer el programa Conversemos. Un saludo para la señora Cecilia Basualto, su esposo don Guillermo y su familia, el cual van a otras actividades que se están realizando durante esta jornada y la próxima semana. Señora Cecilia Basualto, un abrazo para usted y para su familia. Vamos ahora sí, Roberto Ramos, usted tiene la palabra. Somos Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. La mayor cobertura radial en Chile Central. Impacto Regional se ha mantenido en la actualidad como el único programa de debate en la radiotelefonía regional del Maule, bajo el alero de Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. Germinó de la mano de Moisés Moya, quien lo dirige, produce y conduce. El programa se difunde en directo todos los sábados, de 10:30 de la mañana hasta el mediodía. Impacto Regional. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Seguimos en Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga desde el restaurante Lázaro La Fuente de Soda, ubicado aquí en Avenida Colín 285, con la señora Soraya Pablaza, Julieta Romero, Cristian de la Fuente, Rodrigo Hernández, Felipe Donoso, don Miguel Alonso Romanini. Le quiero hacer una pregunta que realmente quedó en el tintero estos días cuando vino Soraya Pablaza y también cuando estuvimos acá con la nueva presidenta de la ANEF, que es la Valesca González, ya no supo responder alguna pregunta, pero se lo vamos a hacer a la Soraya la misma pregunta, pero que ella está más a caballo de lo que es los trabajadores de la región y el país, entonces en buena onda se lo digo, Soraya. Me gustaría saber, Soraya, antes de pasar al tema del Día Internacional de la Mujer, ahí está el micrófono, cifras de desempleo en el sector público en la región a la fecha. Fácil la pregunta. La cifra de... No es fácil explicarla, Moisés, porque cuando el INE, que ahora tenemos aquí en la mesa, el nuevo director del INE, y a él le consta que es así, él va a poder reafirmar, cuando se hace el estudio de cesantía se toma solamente un paño del mundo laboral. Ese paño corresponde al sector privado. Por tanto, no, el INE no tiene, digamos, si tú le preguntas al INE si tiene la información, te aseguro que no la tiene, porque no existe hoy un estudio, una encuesta que te lleve a recoger la información del número de casos de cesantía dentro de la administración pública. Y no hablo solamente de los servicios dependientes de ministerios, sino que estoy hablando de su totalidad, incorporando a los municipios, a las Fuerzas Armadas o las universidades también. Entonces, que nosotros, un dirigente, te pueda entregar una información de ese tipo, no es llegar y hacerlo, porque no existe ninguna herramienta para que tú puedas tener esa información, a no ser de que tú contrates una consultora que se desplace desde el último rincón por el norte hasta el último rincón por el sur de nuestro país, para que haga ese trabajo en terreno y empiece a revisar. Solo así sería la única forma hoy día de poder responder a la pregunta que tú estás haciendo, Moisés, que por cierto es una pregunta muy importante, interesante conocerla. A nosotros también nos gustaría conocerla. Hace un par de años atrás, creo que fue como a comienzo de los años, a ver cuánto habrá sido, 2005, 2006, la CUT firmó un convenio con el INE y está vigente. Nos dijeron a nosotros de que podíamos solicitar incluso nosotros algún tipo de encuesta. Creo que vamos a aprovechar esa instancia porque como el convenio está vigente y tenemos aquí en la mesa hoy día al nuevo director del INE, vamos a formalizar la solicitud para que se levante un estudio, al menos en nuestra región, para poder saber claramente cuál es el número de trabajadores de la administración pública que hoy día se encuentran sin trabajo. Claro, ahí estaba la respuesta de Soraya Paulaza, pero yo creo que comenzamos primero, como todas las cosas se hacen, don Miguel Alonso Romanini, y creo yo es que se tiene en primer lugar que presentarse delante del nuevo director regional del INE, y ahí se conversan y se ven reuniones. Yo creo que eso es lo que corresponde, ¿no es así, don Moisés, Miguel? Perdona, un ahí. Minuto, sí, que favor, yo creo que es súper importante también en cuanto a cuánta gente se ha quedado sin trabajo, es también averiguar cuánta gente más se contrató en el periodo del nuevo gobierno, porque ahí también los puestos públicos en el último gobierno de la presidenta Bachelet aumentaron considerablemente. Entonces, si tú dices, ahora en Piñera hemos echado, ponte tú, no sé, 20... Pero ¿cuántos había en el Piñera 1 y cuántos se sumaron al Piñera 2, o sea, al Bachelet 2? Entonces, de verdad que hay que comparar también con la cantidad de gente que se contrató nuevamente con nuevos funcionarios públicos y de qué manera se agrandó el aparato estatal. Ahí está. ¿Puedo agregar un solo punto? A ver, quiero agregar solo una para no, 30 no segundos, caer, en, no para caer que avancemos. Digamos, en dudas. Cada repartición pública, por ley, tiene aprobada una dotación. Estamos hablando de la ley de presupuesto. Es cosa de tomar la ley de presupuesto y tú vas a poder tener claramente cuál es el número de personas a las cuales tú puedes contratar. La DIPRES, que es la dirección de presupuesto, no te va a permitir contratar a nadie más que no esté estipulado y aprobado bajo la ley. Porque está ahí, hay una imputación presupuestaria que es el subtítulo 21 o el 24 cuando honorario, la contratación de personas. Entonces, en base a eso tú también tú puedes recoger la información. Está claro que tú no puedes llegar y contratar gente porque no tienes el presupuesto para eso. Tienes que tenerlo primero que todo. Hay servicios públicos que han contratado por FNDR, por recursos regionales. Yo un ejemplo súper claro. Yo dejé Senatura el 2014 con 7 funcionarios. Cuando yo volví a tener una reunión en el sector público, en ese servicio habían más de 12. Bueno, y lo otro que hay que decir, y no en mala onda en todo caso lo digo, ya que estamos hablando de la específicamente de Senatur, prácticamente la directora regional de Senatur, los 4 años, ¿para qué te digo? O sea, no se vio en ningún lado haciendo gestión. O sea, sabemos que fue la periodista de Andrés Saldívar y eso era todo. Y como otras autoridades también y otro un poquito menor para abajo y que no fuera Moisés Moya a molestarlo porque no están en el escritorio ahí y realmente para ellos era una molestia. ¿Felipe Donoso o don Miguel Alonso Romanini, por favor? Ya, don Miguel Alonso. Sí, yo con todo respeto, Soraya. Sí, por favor. Tú no tienes ninguna información o si la tienes, es gravísimo lo que acabas de decir porque la verdad es que la encuesta de la cesantía a nadie se le pregunta... si es del servicio público, entonces usted no lo encuesto. No lo, ¿me entiende? Aquí la cesantía está toda la gente considerada, ¿eh? Y aquí no hay tipo de sesgo de ese tipo, ¿eh? Es una cuestión eminentemente técnica y por lo demás se están usando los mismos sistemas de encuesta que se estaban usando hace varios años atrás, así que más bien debiese haberle pedido cuentas, digamos, a las administraciones anteriores. ¿Eh? Entonces, pero yo te escuché con respeto. Yo te escuché con respeto. Esa, ¿eh? Claro. Las cifras se dan todos los meses, ¿eh? Y las cifras son públicas, y por eso es que yo partí diciendo que el solo número de cesantía o de IPC o qué sé yo, no nos dice nada, o muy poco, ¿no es cierto? Porque hay que considerar una serie de otros factores para poder concluir si ese número es bueno o es malo. ¿Ah? El que las cifras a veces bajen puede significar, algunas veces, de que no es bueno. ¿Ah? Como puede significar que es bueno que haya subido un poco, como dije al principio. El número por sí solo no nos dice nada. Ahí está, fíjese usted que nos escriben por las redes sociales, Miguel Alonso Romanini, 3 gremios que no son menores, una persona representa más de 600 personas entre diferentes donde están trabajando en algunos sectores acá en la región del Maule y le mandan un cariñoso saludo y que realmente es que realmente dicen que la dirigente gremial es poco o nada lo que van a saber de la cifra o lo que le estamos preguntando nosotros. Son gente de gremios que tienen el respaldo más de 600, los que están construyendo los cóndores, la cárcel y el hospital de Curicó, Soraya. El don Felipe Donoso, ¿algo que agregar de esto? Porque hoy quiero preguntar, ¿sabe que me están preguntando qué pasa con el que se dijo a los 4 vientos que íbamos a tener el 1 de marzo esto de los pasos de los camiones? Pero él, dejemos a él que hable de esta situación del INE y ya le voy a preguntar en un ratito más con respecto a la pregunta oficial que le tengo para don Felipe Donoso, gobernador de Talca. ¿Cuál fue el motivo? ¿Quién es el responsable? Y que no le van a echar la culpa como el puente que está ahí en la... que todavía nadie hace nada, ya, y que el alcalde, que la municipalidad, que obra pública, vivienda, y hay que dar soluciones a las cosas, porque realmente tenemos gran conflicto ahí de tránsito vehicular. Don Felipe Donoso, gobernador de Talca, tiene la palabra. Bueno, solo aclarar que si uno hablara de cesantía en el sector público, es un término impropio, porque... el sector público, así como a mí mismo lo aclaró Soraya momentos después, tiene una dotación fijada por la ley de presupuesto. Y cuando se despide a alguien, se contrata a alguien, ya sea en la misma repartición o en el mismo lugar donde trabajaba físicamente o en otro lugar del mismo ministerio. Pero y tampoco es cierto que cuando un servicio se excede, no se pueda, se puede. No se debe, que es distinto. Y tenemos déficit presupuestario. Y nosotros asumimos este gobierno con sobredotación. En varios sectores, no en todos. Pero sí teníamos, lamentablemente, sobredotación y nos generaba un problema presupuestario. Y eso generaba una deuda pública. Y lo digo claramente, la gobernación estaba con una sobredotación, el ministerio nos advirtió, sabe que tenemos tanto porcentaje de sobredotación. Y así, o sea, ¿qué quieren que les diga? Un ministerio con irresponsabilidad puede sobredotarse y eso genera una deuda pública. Y si uno es ordenado, lo que hace es, para contratar, le pide autorización a la DIPRES, ¿ah? Que es la Dirección de Presupuestos, y eso es lo que se está haciendo y hay un periodo de ordenamiento. La cifra de cuánta gente se desvinculó del sector público, la verdad que normalmente la da a conocer la Contraloría a través de un estudio o Hacienda, por alguna solicitud de la Cámara de Diputados, que incluso entiendo ya se hizo. No sé acaso está disponible, pero en el fondo la cifra está. Cuánta gente se vinculó, cuánta gente se contrató, eso se puede saber. Y no es el INE quien lo da, porque el INE, como decía don Miguel, lo que hace es encuestar desde dónde provenía su empleo. Y muchas veces pasa, por ejemplo, que si el INE nos diera una cifra de cuánta gente dejó de trabajar para el Estado, vamos a incluir las obras en que el Estado tenía fondos puestos. Por ejemplo, si estaba construyendo un hospital, el hospital se terminó y dejó de contratar 3.000 personas, por dar un ejemplo. No es el caso específico de esta época, pero eso sí va pasando. Pero son fuentes de información distinta. El Estado no genera desempleo en el aparato público fijo. Sí puede generar empleo o generar desempleo cuando inicia obras, más bien dependientes de obras públicas, dependientes de salud, que ahí es donde sí el Estado genera más empleos, pero no los, por así decirlo, sindical, no es lo interno, no es la planta pública. En la planta pública, cuando el Estado despide, normalmente contrata. A menos que estemos sobredotados, entonces nos dicen despida y no podemos contratar porque tenemos un problema presupuestario. Ahí estaba el gobernador de la provincia de Talca, Felipe Donoso. Rodrigo Hernández, ¿sabe qué? Me escriben unas personas que llevan como 30 o 40 años en algunos servicios públicos. Le voy a decir de dónde. De vivienda, de obras públicas en este caso también, y de otros servicios. Dicen estas personas que llevan más de 40 años, que conocen su trabajo, contratan a personas con grados que salen del piso que se debe seguir como carrera funcionaria. Eso es lo que dicen personas que son realmente, que llevan varios años en los servicios públicos. Bueno, lo primero, Moisés, es que yo tengo la oportunidad de trabajar con funcionarios Servio, Mimbu, MOB de Bienes Nacionales, hasta el Consejo de Defensa del Estado, y la verdad es que en todas esas reparticiones, habitualmente, yo lo digo como usuario de los servicios, uno se va al profesional que lleva más tiempo, que habitualmente es el que tiene conocimiento más transversal sobre los distintos temas, porque son personas que han pasado por distintos gobiernos, por lo tanto además se manejan en muchos más temas, mucho más amplio y tienen mucho más conocimiento acabado. Así es. Yo creo que esa es la clase de profesional que hay que especialmente proteger, si yo fuese administrador del servicio público precisamente, porque creo que son los que garantizan que los servicios públicos tengan cierto grado de continuidad. Porque por supuesto que hay políticas de cada uno de los gobiernos y van cambiando y es lógico, pero hay una estructura de Estado que siempre debe seguirse con un plan que trascienda en el fondo a 4 años de gobierno. Yo tuve la suerte de que con estos profesionales, sobre todo del área de las áreas sociales y del área jurídica y técnica, algunos de ellos les hice clases en el Diplomado de Derecho Urbanístico de la Universidad de Talca, son personas muy importantes que yo creo que además esas condiciones de trabajo deberían ser especialmente cuidadas. Lo que pasó este año, lo que ha venido pasando otros años también, porque se habla de este año como el año crítico en que se han sacado personas del servicio público, y eso es cierto, efectivamente a mí me pasó por ejemplo en Constitución que disminuyó abruptamente el número de profesionales que se hacían cargo de ciertos proyectos y eso complicaba la gestión de los proyectos, por lo menos para nosotros como fundación o a otros actores que trabajan en EGIS o el Techo para Chile también, que está hasta este año en Constitución. Pero esto no es una cosa que viene de este año. En otros años hemos tenido otro fenómeno y también hay una cosa de que probablemente la Concertación también debería hacerse cargo, y es que mientras que en algunos gobiernos pasa que se echa mucha gente, en otros gobiernos pasa que se echa mucha gente para cambiar por otras personas y que habitualmente tienen una posición más bien política sobre la técnica. Sin duda que después de que cuando se terminan los gobiernos está todo el mundo defendiendo su puesto diciendo no, es que mi puesto es súper técnico. De repente de un día para otro todos son técnicos, o de repente de un día para otro todos son del gobierno de que viene de vuelta. No, es que yo no soy de verdad de izquierda, yo nunca le creí a Michelle Bachelet, no, a mí me tincaba siempre Sebastián Piñera. Y esa cuestión eran funcionarios que lo decían explícitamente. Y al revés también, si lo que pasa es que pasa permanentemente. Entonces esa clase de situaciones me parece sumamente sensible. Entonces yo soy de la idea, hace un tiempo atrás un profesor mío de la Universidad de Talca me planteaba la idea que era muy a la griega en el fondo, que es decir que aquí deberían existir una carrera funcionaria de la administración pública que garantice la carrera política también. O sea, ¿por qué no transparentamos finalmente puestos desde puestos de, no solamente de confianza a puestos que son a honorarios u otra clase de situaciones contractuales, sino que transparentemos las funciones que tienen cada uno de los directores de servicio o los funcionarios? Son funciones políticas, son funciones técnicas, pero que lo establezcamos claramente con esos contratos. O sea, yo entiendo que hay funciones políticas muy importantes, entiendo que hay articuladores que son necesarios para poder subir a todos a la mesa, para poder hablar el mismo lenguaje, pero no disfracemos al que es de técnico, de político y al político de técnico. Eso es sumamente importante para la coherencia del hecho. Voy a ir con... Oye, perdón, súper bueno el comentario, ¿eh? Julieta de verdad, Romero. Pero creo que de repente lo que pasa es que la gente se quiere poco, cree poco en uno mismo, que en el fondo no solo en el sector público vas a tener buenas pegas. Uno tiene que darse la oportunidad de a lo mejor estar reinventándose a cada rato y no estar dependiendo de que voy a tener una súper buena pega y aquí me aperno y me quedo toda la vida. Entonces eso también habla un poco de que la gente no es cómodo estar en un sitio de comodidad, y el cambio, aberración al cambio, de repente el cambio hace bien. El cambio, claro, de repente hay gente que ya está un poquito cansada, parece, por tantos años que lleva y bueno, y por otras cosas más. Don Cristian de la Fuente, ¿sabe qué? Me sigue escribiendo gente trabajadores de los servicios públicos y que tiene claro lo que es servidor público. Y le cuento de inmediato a nuestras invitadas, a nuestros invitados y también a la gente que nos está escuchando. Dicen, si hay sobredotación, don Felipe, si hay sobredotación, me dice gente de los servicios públicos, si hay, viene y hay mucha gente que llega a diferentes servicios públicos. Pero esta sobredotación estaba en las intendencias y gobernaciones y en otros servicios públicos. La gran mayoría operadores políticos, no así en servicios que realmente necesitan personal y que se trabaja. Realmente como la inspección del trabajo, IPS, Servicio Impuesto Interno, ISL, etcétera, etcétera, me nombrará otras cosas, donde acude todos los días gran cantidad de público, y es verídico eso porque yo lo he estado viendo ya, y qué pasa, que cuando piden gente personal para que trabaje en estos servicios públicos, se lo niegan. ¿Cuál es la opinión que tiene don Cristian de la Fuente? Moisés, bueno, he escuchado con harta atención el tema este de los servicios públicos, que es un tema por gobierno. Viene un gobierno y viene la conversación de los que se van, los que se quedan, etcétera. Pero no sé, yo me voy a ir a educación. Mira, Moisés, disculpa, me voy a ir a educación. Y en educación, curiosamente, todo es al revés. Por ejemplo, hoy día ustedes, aquí aprovechando que está el director del INE, yo le diría al director del INE, échenle una pasadita a todos los establecimientos de educación, perdón, a las comunas, no los establecimientos, a las comunas de la región, y en el caso nuestro, en educación, existe una ley que habla del 80-20 con respecto de los profesores que deben estar en una comuna titulares y un 20% a contrata. Pensemos que la contrata es el vulnerable, el que eventualmente se podría ir o el que se podría quedar, el vulnerable, como también en los otros servicios. Y resulta que en la región del Maule, como quizá a nivel de país, hoy día yo le debo decir que esa ley no se cumple y estamos casi al 50-50. Es decir, estamos hablando que existe un 50% de titulares en una comuna y un 50% a contrata. Es decir, estamos hablando de un 50% vulnerable incumpliendo la ley de esa autoridad. ¿Y de cuándo viene esta situación, Cristian de la Fuente? Dame un segundo. ¿Cómo? ¿De cuándo viene esta situación? Es decir, hoy día estamos en el 2019. Si vamos a hablar un tema... No, me refiero a que... lo que viene de tanto año no, y que todavía si existe. Es de harto año, Moisés. Exactamente. Si es ley. Si es yo para que la gente, claro, de los que están escuchando, no, para que no seamos tan directos que, no, en este caso, Miguel Alonso Romaní, el director del INE, le estamos achacando inmediatamente la... No. Hay yo, que decir si, que el gobierno de los concertacionistas... Si se entiende de esa forma... Si se entiende de esa forma, me disculpo. No, es que yo entiendo que estamos en una mesa que no entendemos, es decir, así como se habla aquí la encargada, la encargada hoy día de una repartición que ayer estaba quizá en una labor distinta a la que está hoy día. Yo no estoy hablando del gobierno de Piñera ni A ni B, yo estoy hablando como un dirigente gremial que hoy día tengo una misión, que soy secretario regional de colectores, y no estoy hablando de una alcaldía A, de una alcaldía B, que es distinto. Ahí no sé si mejor. Me entiende. Correcto. Entonces hoy día estamos hablando de una... Hoy día tenemos... ¿De qué alcaldía puedo hablar casi sin problema ni ponerme colorado? La alcaldía de Talca, porque son alcaldías de derecha que llevan mucho tiempo. Entonces hoy día hay un maltrato al profesorado, voy a hablar de la alcaldía de Talca, es un maltrato que se ha mantenido en la derecha, pero no ese es un tema chico en mi opinión. Yo creo que la ciudadanía tendrá que opinar, tendrá que votar, no sé, lo que sea. Pero yo voy a las leyes, el incumplimiento de las leyes, sin perjuicio del gobierno de turno, que sea, y del gobierno local. Entonces, cuando hoy día yo digo que en una municipalidad existe un 50% a contrata y un 50% titular incumpliendo la ley, que no es lo que debe ser, ¿por qué es la vulnerabilidad? Porque esa contrata puede ser despedido al año siguiente, me cayó mal, no es de mi partido político, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy día nosotros tenemos un lío en educación, y digo por favor, y lo digo en educación, y lo tengo escrito ahí, incluso me anda acompañando un dirigente, porque en una comuna, y lo hago a modo de ejemplo, por favor, a modo de ejemplo, existen más comunas en la región, como también, pero a modo de ejemplo, es impresentable que el día uno se inician las clases y hay un paro en un liceo, que es Río Claro, y tengo interés de conversar con el gobernador después, correcto, por el maltrato a dos profesores que están a contrata, que fueron unilateralmente cambiados porque alguien quiso poner a dos amigos o amigas. Y resulta que la comunidad educativa no tiene ningún problema con los profesores, el director no tiene ningún problema, profesores, la UTP no tiene ningún problema con los profesores, los alumnos y alumnas no tienen problema con los profesores, el problema lo tiene una persona que trabaja en otro lado, que no tiene que ver con educación, pero manda más que los de educación, y dijo, no, yo quiero estas dos personas y no quiero que estas otras dos se vayan para dejar a mis amigos. Entonces, quiero que nos entendamos si eso es transversal, la estupidez es transversal. Entonces, yo ojalá que alguna vez cambie esto. Hoy día tenemos un gobernador que es político, el INE es político, mañana vendrá otro, y siempre es lo mismo. Ahora lo importante es que se haga bien la pega. Yo soy profesor titular, llevo 34 años de servicio, soy dirigente del colegio, no tengo fuero, que otra estupidez más, que un dirigente no tenga fuero, no es el caso de Soraya, ella puede salir del servicio para hacer, yo no puedo, yo tengo que pedirle permiso a mi jefe, que es el alcalde, y el alcalde tendrá ganas de darme permiso para poder ir a presentarle una demanda él mismo. Entonces, son estupideces, pero bueno, tenemos que aceptarlas. Pero yo creo que las cosas deben cambiar. Aquellos trabajadores que son eficientes en el servicio, deben continuar. La experiencia vale, creo que saber a veces el propio trabajador sabe más que el jefe, porque los jefes llegan por razones distintas. Así que solamente quiero dar esos ejemplos y ojalá que las cosas cambien. Yo creo que hoy día podemos ser distintos. Creo que estamos en el 2019 y es impresentable y tenemos que aprovecharnos de la movilización de la mujer. Las mujeres están exigiendo cuestiones que ya las debiéramos tener resueltas. Ya voy con eso de inmediato, sí, yo sé que, Cristian de la y Fuente. Y en el caso de educación, Moisés, termino con esto y me disculpo sí. por mi pasión. Me pregunta la gente, usted anunció antes de que se fueran de vacaciones, los docentes, anunció en esta misma mesa, en este mismo programa Impacto Regional, que hay algunas demandas pendientes y sí. Que posiblemente estaba anunciando algún paro, movilización, marcha. ¿Eso está todavía o las demandas sí. Ya están listas ya? Efectivamente, Moisés. El magisterio tiene demandas históricas como tiene demandas de la contemporaneidad. Y en este minuto nosotros seguimos con el tema de la deuda histórica, que es reconocida por todo el mundo, que debe repararse. Piñera 1 habló de reparación, Piñera 2 no habló de reparación, pero quedó pendiente la reparación en Piñera 1. Bien. Entonces ojalá que la memoria no se pierda. De la deuda histórica que se me olvidó a mí en estos momentos. No, es que con la presidenta Bachelet sí pasaron cosas. Es que quiero que terminemos cuestiones chicas. No, presidenta Bachelet 2 no prometió nada. La presidenta 1 y el Parlamento, aquí hay un Parlamento que sí recogió el guante, hizo un estudio Parlamento transversalmente, que si se limita a la política, yo no soy funcionario de gobierno de ningún gobierno, yo solamente soy dirigente del Colegio de Profesores. Sí, y en este tema de la dirigencia solamente digo que hay muchas cosas pendientes en gobiernos distintos, hay muchas cosas pendientes, pero hay que reparar si ya no sacamos nada con estar diciendo es Piñera o no es Piñera, mañana va a ser Piñera de nuevo, pero no. Si el punto es que logremos cumplir, hoy día tenemos cosas buenas. Y yo quería decirlo, hoy día estamos los profesores de primer ciclo con el 60-40 que viene el gobierno pasado, pero se está implementando hoy día porque así son las cosas. En este gobierno se tiene que implementar el 60-40 que venía del tiempo pasado, pero es algo bueno para los profesores. La carrera profesional docente fue algo bueno para los profesores que hoy día se está valorando, que ayer se criticó duro, pero hoy día se está hablando. Lo único que está quedando hoy día en los 2019 son las cosas que venían, pero que se tienen que ir mejorando, si todo se tiene que ir mejorando. Tenemos el tema de los profesores a contrata, Moisés, que lo dije recién. Claro. Es impresentable que la ley no se cumpla. 80. Los profesores que son despedidos, entre comillas, que son contrata, pero hoy día la Contraloría dictaminó que por 2 años un profesor que está contrata tiene una legítima confianza. Es decir, cuando una persona está contrata 2 años, mira, contrata 2 años en educación, es porque se necesita. no es porque una cuestión casual, se necesita. Pero los profesores de una cierta parte de esta no están siendo mal remunerados. No, no, pero es que y no... Y años no, atrás en el gobierno de la concertación, años atrás, 15 pero, años atrás, 20, tenían que correr los profesores de un colegio a otro y toda esa situación. Moisés, sí, lo que yo estoy contando viene del periodo anterior que se está implementando ahora. Pero el punto es, si no hay problema con el tema, más que mejorar las remuneraciones, es justicia, es reparar. No es mejorar, estamos reparando lo que debiera hacer para todo el servicio público, es reparar. Don Miguel Alonso Romanini, ¿alguna palabra de esta situación? Porque vamos a ir a un alto con nuestros auspiciadores, porque realmente ellos son los que hacen este programa y se lo debemos también a ellos de lo que ellos también publicitan acá en Impacto Regional. Miguel Alonso. Así es. Bueno, aquí se dijeron varias cosas y yo partí diciendo que había mucho desconocimiento de lo que es el INE. Y recién la persona que me antecedió dijo que el cargo mío era un cargo político en el INE. Y eso es falso, absolutamente. Yo ingresé el 1 de marzo a través de un concurso público. Si fuese el cargo político, hubiese ingresado el 11 de marzo, pero del año pasado. Claro. ¿Ah? Como los seremi, gobernados. Obvio, y que tienen que ser, esos son cargos políticos y de confianza, y obviamente que tienen que ser gente partidaria del gobierno. Y todos los que estamos aquí somos políticos desde el punto de vista de que tenemos una posición respecto a cómo debiera ordenarse la sociedad. ¿No es cierto? Que está dividida en dos grandes bloques, unos que piensan que el Estado tiene que ser más grande y otros que pensamos que el Estado debe ser más chico. Yo soy de los que piensa que el Estado debe ser más chico, ¿me entiendes? Y ahí ya tenemos una posición, y ahí ya tenemos una posición política, ¿se fijan? Y el caso del INE fue un concurso público, ¿no es cierto?, de alta dirección pública, y que yo gané, ingresé el 1 de marzo, así que no tengo ningún problema en reconocerme como político, pero que soy de derecha, ni un problema. De la UDI, pero el cargo que yo tengo ahora es un cargo técnico, ¿no es cierto?, que yo me gané a través de un concurso público. ¿Ah? Y si mañana fuera seremi, entre más de 180. Las ternas son de a tres, digamos. ¿Ah? Las ternas son de a tres. Como todos los alta dirección pública. ¿Me entiende? Ya, a ver, don Miguel Alonso, para que finalizar este tema. Entonces hubiésemos hecho un concurso de 2 horas y hubiese entrado el 12 de marzo, ¿me entiende? Okay. No es así. No es así. Obviamente que al final en la terna elige el ministerio y el ministerio. Obvio. Si es político, cada persona. Pero está calificado. Le quiero decir que cuando alguien es puesto a dedo, usted puede criticarlo. Ahí, Cristian de la Fuente, le pido un favor. Miguel Alonso, un segundito. Bueno. Cristian de la Fuente, para que la gente no se escuche y tengamos respeto por nuestros auditores, usted de aquí en adelante, cuando quiera decir algo, usted va a tomar el micrófono, porque no estamos acá conversando entre amigos acá o amigos, qué sé yo, como usted quiera. Pero usted levanta el micrófono, dice, don Miguel, ¿me permite? Porque así es lo que usted era ejemplo como profesor, maestro y docente. El trabajo del INE es con números. 2 más 2 es 4, claro. ¿No es cierto? En China, siempre. En Cuba, en Bolivia, en Chile, en Estados Unidos, en todas partes. O sea, por lo tanto, ahí la política no corre, ¿no es cierto? Los encuestadores son los mismos. Hay gente que lleva 30 años en el INE, 30 años. ¿Ah? Hay gente que tiene 12, 15, hay de todo. ¿Ah? Y es gente que conoce su trabajo y lo hace de la misma manera, si no estaríamos ofendiendo gratuitamente a estas personas, porque le estaríamos diciendo, ustedes son unos monigotes, que no es cierto, cuando sube el presidente A, usted tiene que hacer las cosas de esta manera, cuando sube el presidente B, usted tiene que hacer las cosas de esta otra manera, se hacen de una sola manera, ¿me entiendes? Ok, aquí me escribo inmediatamente para ir un alto con nuestros auspiciadores, como lo dije antes, lo que hace que los funcionarios terminen su jornada a las 15:30 o 16 horas sin poder almorzar. Eso es lo que está pasando en algunos servicios que yo lo he visto y que yo he ido para ir a dar una vuelta, porque a mí no me gusta opinar por opinar, sino me gustan las cosas concretas y de fondo. Vamos a hacer un alto, Roberto Ramos, allá en el Control Master, por supuesto, muy pendiente y atento a este programa, pero antes quiero decir algo, Roberto, a nuestros auditores. Se viene el cambio de hora. El próximo sábado 6 de abril en la medianoche comenzará el nuevo horario que se extenderá por 5 meses. Se acaban las vacaciones, ya se acabaron de verano y con ello hay que volver al trabajo, a los estudios y también, por supuesto, al horario de invierno. Según lo dispuesto por el Ministerio de Energía en noviembre del 2018, el próximo sábado 6 de abril a la medianoche se termina oficialmente el horario de verano y se deberán retrasar los relojes en 60 minutos. Otra cosa, Roberto Ramos, para informarle a nuestros auditores, En el deporte, aquí parte de la programación de la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2019, que comenzó ayer con el triunfo de O'Higgins de 2-0 a Coquimbo. Este sábado a las 16:30 horas en el Estadio La Cisterna, Palestino recibe a Universidad de Concepción. El Estadio San Carlos de Apoquindo a las 20 horas, Universidad Católica recibe a Unión La Calera. Y para este domingo, el Estadio Nacional a las 15:30 horas, Universidad de Chile, recibe a Unión Española. En el Estadio El Cobre a las 17:45 horas, Cobresal recibe a Colo-Colo. Y el Estadio de Calvo y Bascuñán a las 20:30 horas, Antofagasta recibe a Curicó Unido. Pero ¿qué le importa a nuestros, qué le interesa a nuestros auditores cuando ganar se convirtió en un sueño? Así es, señora, señor. Tal cual. Luego del meritorio empate en Calama, los rojinegros nuevamente jugarán en Talca ante el líder Santiago Morning, con la necesidad de volver a ganar nuevamente junto a su gente. De no ganar ante los capitalinos, se podría ver complicada la permanencia del técnico Cristian Arán. Ranger recibe a Santiago Morning, jugarán hoy, sábado a las 20 horas, en el Fiscal de Talca. Un saludo para nuestro buen amigo don Orlando Domínguez, también para don Alfonso Ibarra, que está muy pendiente y atento, y a don Juan Maglín, que siempre está allá en La Serena. Vamos y ya regresaremos. El pasado 27 de febrero. 27 de febrero. Nuestro programa Impacto Regional cumplió 8 años de vida gracias a la gran sintonía que ustedes nos han brindado. Ello nos motiva a seguir perfeccionándonos para mantener todos los sábados el primer lugar a través de las ondas de Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. Con invitados de todos los sectores que analizarán la actualidad nacional y regional. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Estudio Jurídico Álvarez Abogados. Se especializa en juicios civiles, laborales, familia, penales y en juzgado de policía local. Trámites ante autoridades administrativas, escrituras y asesoría jurídica en general a personas y empresas. Abogados José Luis Álvarez Tartari y Luis Álvarez Smith, con destacada y dilatada trayectoria profesional. Estudio Jurídico Álvarez Abogados. Nos encuentra en calle 1 Sur, número 690, oficina 512, edificio Plaza Talca. Celular 9713-83211. Estudio Jurídico Álvarez Abogado. Nuevo restaurante Lick and Ride 2, ubicado en 2 Oriente, número 1129, segundo piso, entre 1 Sur y 1 Norte en Talca. Un menú ejecutivo como en casa, con sala de reuniones, eventos y amplia carta en pastas frescas. Lo espera en 2 Oriente, número 1129 de la ciudad de Talca. WhatsApp, más 569-933-27992. Electrónica Vergara. Servicio técnico autorizado. Televisión y computación. Le espera en su casa matriz 7 Oriente 1086 Talca. En San Javier, Chorrillos 1469. Y próximamente en 8 Oriente entre 1 y 2 Norte Talca. Electrónica Vergara. Equipos de iluminación para fiestas, aniversarios y eventos especiales. Electrónica Vergara. Cuenta con un equipo calificado de trabajadores bajo la atenta supervisión de su dueño, Patricio Tolosa. Electrónica Vergara. Tecnología de punta al servicio de la comunidad. En Inmobiliaria Independencia vas a encontrar un proyecto para cada tipo de familia de la región. Visita sinindependencia.cl y conoce las diferentes opciones que tenemos para que seas propietario, con todos los beneficios y oportunidades que solo Independencia te puede ofrecer. Encuentra la casa, el departamento o la oficina que siempre estuviste buscando. Inmobiliaria Independencia. Estudio Jurídico Ramírez, Salus, Ahumada y Machuca. RSAM, abogados, especialistas en reforma laboral, negociación colectiva, fiscalización de la Dirección del Trabajo y Defensa Judicial. Informan que su estudio jurídico multidisciplinario se encuentra ubicado en calle 1 Oriente 1676, entre 5 y 6 Norte Talca. Usted se puede contactar con el estudio jurídico RSAM Abogados al 71-221-9556. Estudio Jurídico RSAM Abogados, especialistas en reforma laboral, negociación colectiva, fiscalización de la Dirección del Trabajo y Defensa Judicial, informan que su estudio jurídico multidisciplinario se encuentra ubicado en calle 1 Oriente 1676 entre 5 y 6 Norte Talca. Agradecemos vuestra confianza y preferencia. Las mejores empanadas, kuchen, tortas, galletas y pasteles para regalar, degustar, amenizar una fiesta o una reunión de amigos. Alimentos Pucón, 1 Oriente, esquina 2 Sur, la esquina más rica de Talca. Ponle el mejor sabor a tu vida, prefiere Alimentos Pucón. Elías Vistoso, destacado empresario y siempre junto al deporte, además apoyando en lo social a la comunidad organizada de la región del Maule. Ahorra hasta un 80% en tu cuenta de luz mensual con nuestros paneles LED para cultivos indoor, desarrollados para cultivos medicinales y recreacionales. Cotizaciones al mail cultivaledchile@gmail.com. También estamos en Facebook como LED Plan. Una casa se convierte en hogar cuando tiene un aire especial. Tu hogar, tu espacio, tu mejor lugar. Constructora Nuevos Aires, dirección 2 Sur 621 Talca. Teléfono 71-223-4830. Quinta, La Chanchá de Rubén Tapia, el multiespacio territorial del Maule, ubicado en 2 Oriente 1339 entre 2 y 3 Norte Talca. Cocina territorial y de identidad regional con arraigo de la chilenidad popular. En Quinta La Chanchá, usted encuentra ricas comidas y buenos mostos, atendido por sus dueños y un selecto grupo gastronómico. Quinta La Chanchá de Rubén Tapia, el multiespacio territorial del Maule, en 2 Oriente 1339 entre 2 y 3 Norte Talca. Visítanos. Eres un arcoíris. Monkey Coffee. Un espacio pensado y creado para disfrutar el mejor café. Diferentes orígenes, sabores frutales y aromas florales. Calidez y sencillez en el servicio. Y la más rica pastelería y botillería de la ciudad, donde encuentras ristretto, espresso, macchiato, cappuccino, mochaccino y alpacino. Todo esto y mucho más en nuestros dos locales. 1 Oriente 1385, esquina 3 Norte, interior Galería Rincón de Josefa. Y Avenida Lircay, interior Universidad de Talca, ex establo. Monkey Coffee, donde tú y el café son lo más importante. Les esperamos de lunes a viernes de 8 a 20 horas y sábado de 10:30 a 14 horas, atendido por su propio dueño, José Martínez Avendaño, y un selecto grupo de baristas que le atenderán. Ven y redescubre por qué el café es un fruto. Búscanos en Instagram y Facebook como Monkey Coffee. Te esperamos 1 Oriente 1385, esquina 3 Norte, interior Galería Rincón de Josefa, y Avenida Lircay, interior Universidad de Talca, ex establo, con café fresco molido al instante y preparado con dedicación. Monkey Coffee. En Radio Mágica y Amiga estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. ¿Cómo pasó el programa de hoy, sábado 9 de marzo del 2019, a un día del celebrarse el Día Internacional de la Mujer, señora, señor? Y qué rapidísimo pasó el programa con tantos temas que hemos conversado con Soraya Paulaza, Julieta Romero, Cristian de la Fuente, don Rodrigo Hernández, Felipe Donoso y don Miguel Alonso Romanini. Sí, quiero hacer una sola pregunta porque hoy de inmediato con la señora Soraya Paulaza, Felipe Donoso. Don Felipe, usted conversó. Felipe, usted conversó con Carabineros y la Policía de Investigaciones de Chile con respecto a que tiempo para el ingreso a estudiar, pero también para que los indolentes y traficantes, yo creo que también el profesor acá, Cristian de la Fuente, tiene que conocer a eso que los microtraficantes, ya que Senda realmente ha estado muy apagada, que no conocemos al director hace como 6 años, o sea, realmente Patricia Gajardo, que era la de Senda, esposa del alcalde de Curicó, prácticamente nunca se vio haciendo cosas, siempre estuvo detrás de las otras autoridades. yo no sé cómo pueden estar ahí algunas autoridades. Bueno, y traficantes que hagan contactos con los barrios y escuelas para llevarle droga que dañan a la juventud. Por esa razón, queremos preguntar a don Felipe Donoso, gobernador de la provincia de Talca, cómo y qué le han dicho la PDI y con respecto también a Carabineros, que antes tiene tanto problema Carabineros, ya por todo lo que ha pasado. ¿Cómo va a ser el trabajo, Felipe, con respecto a que los jóvenes, los niños, no los metan los microtraficantes y traficantes a la droga, ya que siempre están cerca los colegios de la enseñanza media? Si no, recordemos un poquito más atrás, nomás unos 3 o 4 años, ahí en el sector de la Alameda, cómo tomaban retenidos, ojo, retenidos a niños, pero la directora brillaba por su ausencia. Queremos escuchar a Felipe Donoso, ¿cuál será para cortar de raíz a los traficantes que andan cerca de los colegios y cómo será el trabajo de la PDI y Carabineros? Solo decir que usted hizo referencia a los problemas que ha tenido Carabineros y recordar que Carabineros es una institución de 65.000 personas y que no todos estuvieron en esos problemas. Son gente que se esfuerza día a día en la calle y están haciendo su mejor esfuerzo. Un paréntesis, lamentablemente, no hablo de los suboficial mayor hacia el carabinero raso, sino estoy hablando de los generales, de los coroneles, de ellos. No, ellos, las personas que están involucradas. Porque esos son los que cometieron. Ustedes le han dicho, Felipe, ¿cómo se genera esta situación para hacer tanto fraude al fisco? Sí, no, por eso le digo, las personas que están involucradas o que se les va a descubrir que están involucradas van a salir. Pero la institución de Carabineros de Chile es una institución que nos presta un servicio importante día a día, que tienen un sacrificio importante todos los días en las calles, que corren riesgos por nosotros, y por eso quiero dejar claro que son 65.000 personas las que trabajan ahí y la gran mayoría de esos son honestos y esforzados por la patria. Okay. Cortar de raíz, lamentablemente no puedo darle esa noticia, porque para eso tendríamos que ser una dictadura férrea, y no lo somos. Somos un país democrático en que debemos hacer pesar la ley. Y sí, el recado es claro a los narcotraficantes, a los microtraficantes, a todas esas personas que se dedican a ese tipo de negocios, que los vamos a perseguir y los estamos persiguiendo. Y si es que, y de hecho hay uno principalmente que hoy día escapa y han sido varias las veces que hemos estado encima, y lo vamos a encontrar. Al asesino de Natalie lo vamos a encontrar. Que lo tenga claro, escóndase donde se esconda, porque no solo era ese el delito, intoxicaba a muchos niños de este país, intoxicaba a muchas personas en esta comuna. Lo vamos a encontrar y vamos a perseguir no solo a él, sino que a todos los demás. Ahí estaban las palabras de Felipe Donoso con respecto a cómo se está trabajando y la planificación la tiene lista con respecto a que si se acercan microtraficantes a diferentes establecimientos educacionales de su jurisdicción, como es la provincia de Talca. Soraya, realmente, pucha, me tengo que disculpar porque el programa se nos está yendo y ya allá nuestro buen amigo tiene incluso el mix de la del Día de la Mujer con respecto a tan histórica marcha que hubo y que realmente los carabineros estaban contando ayer con la intendenta cuánta gente participó allá en Santiago. 120.000, 190.000 y los organizadores dijeron más de 300.000. A nivel nacional son 800.000, pero yo le digo a los policías que más que contar es lo que hicieron, lo que se hizo de fondo. Y lo otro, que cuando los profesores salgan a la calle, la CUT o la NEF, en buena onda lo digo en Soraya, si no estoy hablando para las policías, que salen 1.000 personas a protestar y hay 5 encapuchados. A eso hay que sacarlo. ¿Por qué no lo sacan? Parecen planificados, tienen plata, parece que andan en todas. ¿Y qué pasa con la inteligencia? Hace ratito que al parecer no está funcionando. Don Miguel Alonso Romanini, muchas gracias. Muy, muy atento por estar nuevamente en este programa. Gracias nuevamente, Miguel, hasta cualquier momento. Don Felipe Donoso, muchas gracias por haber participado en este programa de este día sábado. Gracias, Felipe. ¿Alguna cosa que decir antes de terminar? Muchas gracias. Comentarle lo de Pehuenche. Efectivamente, Argentina no cumplió el día primero, pero el día primero se rejuntaron todos los servicios argentinos y nos comunicaron el día jueves en la tarde el Departamento de Frontera y Límite argentino que el día 20 llegarían los módulos que les hacían falta, el día 21 los instalarían y el día 22, viernes 22, comenzaría de este mes, comenzaría a operar el tráfico de carga desde Argentina a Chile, y como nosotros estamos listos desde el 1 de marzo, también desde Chile hacia Argentina, y estaríamos comenzando a funcionar con un paso Pehuenche como una verdadera corredor bioceánico para la carga y el comercio internacional. Arduo trabajo de Felipe Donoso con respecto para que la gente de Vialidad se mueva allá en el paso internacional Pehuenche. Lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, 25 camiones allá de diferentes para ejecutar, y trabajaban solo 6 personas ahí en esta paso internacional Pehuenche, esto de muchos años atrás. Rodrigo Hernández, muchas gracias por estar acá con nosotros. Soraya Pablaza, muchas gracias por estar acá en Impacto Regional. Julieta Romero, gracias nuevamente. Cristian de la Fuente, gracias, muy atento. Nos vamos, Roberto Ramos, un abrazo para ti. En cualquier momento seguimos en Impacto Regional conjunto a Juan Carlos Cortés, y también un saludo que está escuchando por allá Miguel Valenzuela. Nos vamos, hasta cualquier momento sigan nuestra compañía, porque luego llega todo el resumen de noticias de lo que ha sucedido, lo más importante en Radios Mágica y Amiga para usted, señora, señor. Hasta cualquier momento, si Dios lo permite. Nuevo restaurante Lick and Ride 2, ubicado en 2 Oriente 1129, segundo piso, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en este mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional, bajo la conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Mágica y Amiga.